Siete tiénicos, vinoche, paléticos, pone pole, pole, masa, te paso por tu padre, no se pase, te tiénicos. Yetzare, terroris, homo, immigre, terroris, homo, immigre, terror. Tirando en tu sol, estoy allí en Pinamo, con su papel y firmemo, y no me ponen son de pie. Dime de que tirando en tu sol, estoy allí en Pinamo, con su fonte son de pie, de son papel, son papel. Son de muertos.